tengo que saber buscar mi paz interior antes que correr apresurado. Tengo que sentirme en plena libertad. Pueden seguirme de a uno y de a dos. Pueden odiarme igual, pero antes que nada, debo comprender bien quiénes son y quién en verdad lo siente. Defiendo el grito de la ilusión y me gusta saber quién escucha y quién entiende mis palabras, mis sentimientos. No pido nada más. Saber buscar el camino y también aprender a caminarlo. Pueden querer subirme y bajarme, pero importa más saber en dónde estoy. Defiendo el grito de la ilusión y me gusta saber quién escucha y quién entiende mis palabras, mis sentimientos. No pido nada más.